Narrar desde la esperanza y darle espacio a la vida es el llamado al que ha respondido el medio de co-creación periodística Agenda Propia al contar las historias de los pueblos indígenas de América Latina. Surgido en 2011 en el departamento del Cauca, Colombia, Agenda Propia ha caminado los territorios indígenas para difundir sus sueños, problemáticas, cosmovisiones y saberes en toda su diversidad. Mi nombre es Daniela Parra y formo parte de Redes AC. Para saber más sobre este proyecto periodístico, conversé para Canto de Sensontles con Edilma Prada, periodista colombiana y directora de Agenda Propia. Agenda Propia nació ya hace una década, inició su labor periodística e informativa en una región del suroccidente colombiano que se llama el departamento del Cauca. Allí confluyen comunidades indígenas, campesinos, afrocolombianas. Y justamente esas injusticias, el conflicto armado interno, realidades relacionadas con la pobreza, con el narcotráfico, llevaron a que se asentara este trabajo periodístico y iniciara Agenda Propia. En ese proceso empezamos a comprender que había ausencia de voces especialmente indígenas en la agenda pública regional y nacional. Y muchas de estas noticias se narraban con una sola voz y no era la voz de las comunidades. Empezamos siendo un informativo del día a día, desde lo digital, y luego decidimos transformar nuestro cubrimiento a un cubrimiento más regional y nacional, e incluso con especiales periodísticos, porque también nos dimos cuenta que el día a día se cubre y se cubre siempre de manera inmediata, de manera rápida, pero que las noticias realmente importantes debían pasar a ser especiales o investigaciones periodísticas. Hoy día Agenda Propia es un medio que co-crea con comunidades indígenas, con comunicadores y periodistas indígenas y no indígenas en América Latina sobre lo que pasa en los territorios. Conformado por un equipo plural interdisciplinario, este proyecto propone una agenda temática participativa en donde se habla sobre derechos humanos, crisis climática, extractivismo, migración, salud, mujeres, niñez, saberes propios y resistencias por la vida, entre otros temas. Nosotros trabajamos bajo un método que se llama Periodismo Colaborativo Intercultural. Se creó justamente con una apertura de primero reconocer que en América Latina hay narradores, hay comunicadoras y hay periodistas indígenas. En el periodismo tradicional, el periodista lleva una propuesta a la sala de redacción y sobre esa propuesta trabaja. En este caso no, en este caso lo que hacemos es que creamos la agenda con las comunidades y juntos nos reunimos para escuchar primero, crear la agenda, pero también para luego reportearla y para luego caminar los territorios y hacer ediciones colaborativas que finalmente permiten la publicación de especiales que nosotros llamamos co-creación, justamente porque nos sentamos varias miradas, no solamente indígenas y no indígenas, sino también de varios países, de varios pueblos indígenas, de varias lenguas, incluso profesiones, expertos en datos, ilustradores, diseñadoras, editores, creadores audiovisuales, un equipo grande que co-crea estos especiales periodísticos. La madre tierra debe ser narrada con esperanza. No solo somos la voz del territorio, somos memoria. Nuestra palabra no es palabra de muerte. Somos mensajeros de dignidad. Para Agenda Propia, los territorios hablan. Por eso, hay distintas claves desde donde contar las historias que habitan cada lugar y cada pueblo. Nosotros tenemos tres claves importantes. La primera es que cada pueblo indígena tiene su propia historia, su diversidad, su ritualidad, su cosmovisión, que hay que narrarlo así. En América Latina son más de 800 pueblos indígenas, entonces son 800 formas distintas de contar una historia. La segunda, las historias de los pueblos indígenas no se deben crear con una sola voz. Incluso la historia sea de un líder o una lideresa. Si incluimos más voces, vamos también a hacer honor un poco a esa mirada comunitaria de la que los pueblos indígenas nos enseñan todos los días. Y la tercera y gran aprendizaje, el territorio en sí es un personaje en la historia. Y ese personaje le podemos dar vida con las voces de los sabios, sabias, médicos tradicionales, parteras, tejedoras, incluso darle voz a los animales, a las plantas, al ambiente, el canto del pájaro te da un mensaje, la nube gris y la nube blanca también tiene un mensaje, el viento es un espíritu. Entonces, si no vemos al territorio como un personaje en la historia, pues no estamos contando tampoco bien las historias de los pueblos indígenas. Nosotros los niños y las niñas indígenas narramos y compartimos lo que vivimos en nuestras casas y territorios. Hoy les invitemos a que conozcan la serie animada Dibujando mi realidad. Niñez indígena en América Latina. Agenda Propia difunde sus contenidos a través de canales propios y alianzas con más de 40 medios en América Latina. Si bien existe el reto de poner estos temas en las agendas nacionales, el enfoque principal está en que los públicos indígenas se sientan representados y hagan eco de estos contenidos en sus propios territorios. Nosotros impulsamos en América Latina una red que se llama La Red Tejiendo Historias. Es una comunidad donde participamos más de 300 personas. Primero lo que hacemos es juntarnos, reconocernos, armar comunidad. La segunda, hacemos círculos de la palabra, son charlas, webinars, seminarios web de distintos temas. Y en tercer lugar, lanzamos convocatorias para la producción de historias y esta producción está acompañada con mentorías editoriales. La diferencia es que aquí se cuida mucho la forma como se narra lo indígena. Por ejemplo, que en estas historias hayan voces de mujeres o que, por ejemplo, se entregue información de contexto histórico, social, de cosmogonía de los pueblos. Son procesos largos, un periodista puede empezar una co-creación y nos podemos demorar 6, 7, hasta 8 meses en una co-creación. Entonces esto es un gana-gana, todos aprendemos un poquito a profundizar mejor en las historias, incluso Agenda Propia también hace una verificación de chequeo de información. Y bueno, entonces por eso son procesos largos, así que en todo el camino se aprende muchísimo. Si te interesa colaborar con este proyecto, puedes escribir un correo a redtejiendohistorias@agendapropia.co y te invitamos a que le sigas a través de sus redes sociales y su página web www.agendapropia.co. Termina en co por colaboración, cooperación, comunidad, Colombia, que es nuestra raíz. Entonces les invitamos a que nos sigan un poco en Agenda Propia y compartan las historias. Viejo Papa Domingo hizo una reunión de viudo. Viejo Papa Domingo hizo una reunión de viudo. Y hay uno se fueron en carro, después se vienen burros. Se van, se fueron en carro, después se vienen burros.